Martes de la 28ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 37 al 41. Cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a cenar a su casa. Jesús entró y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que no se lavara antes de comer, pero el Señor le dijo: así son ustedes, los fariseos. Purifican por fuera la copa y el plato, y por dentro están llenos de voracidad y perfidia. Insensatos, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro. Den más bien como limosna lo que tienen y todo será puro. Palabra del Señor. Jesús aprovecha esta invitación que le hace un fariseo a su casa para ir a comer, y aprovecha esa ocasión para dar una enseñanza, corregir a los fariseos y dar una enseñanza a todos, en realidad. Jesús se da cuenta que los fariseos están muy atentos a la purificación exterior, la purificación de las manos antes de comer. De hecho, este anfitrión se asombra al ver que Jesús no se lava las manos antes de comer. Y entonces Jesús le dice que lo más importante no es el lavado exterior, sino el lavado interior. Que lo más importante no es el cuidado exterior, sino el cuidado de lo interior. ¿Y lo interior qué es? Y bueno, es la mente, el alma, el corazón. Y ahí radica justamente la hipocresía de los fariseos, en cuanto que por una parte muestran mucho interés por el cuidado de las formas, el cuidado de la figura, el cuidado de lo exterior frente a los demás, la imagen frente a los demás, pero no ponen esa misma preocupación o concentración para cuidar el interior, el alma, el corazón. Cristo dice que las dos cosas son importantes, pero le da primacía a lo interior, a lo espiritual. Purificar el interior del plato, como dice hoy el Evangelio, purificar el interior de la copa. Es decir, la purificación interior que hacemos cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando pedimos perdón, cuando nos confesamos, cuando ejercemos y vivimos la misericordia, las obras de misericordia, que como ustedes saben son 14 obras de misericordia, 7 corporales, 7 espirituales. Cuando hacemos todo eso, vamos cuidando aquello que es más importante, que es la vida interior, la vida espiritual. El ejercicio de la caridad, el amor a Dios, el amor a los demás. Los fariseos que no amaban, solo cuidaban el aspecto exterior. Bueno, esto también es una tentación en todas las épocas, porque los personajes bíblicos, si bien tienen 2000 años, esas actitudes, esas maneras de ser, se repiten en todas las épocas. Con lo cual también la tentación del fariseísmo se repite en nuestra época, cada vez que las personas empezamos a darle más importancia a lo de afuera que a lo de adentro. a la figura o a la forma más que al fondo. Cuando queremos, ante todo, principalmente, quedar bien con los demás, que los demás nos estimen, que los demás nos quieran, que los demás hablen bien de nosotros. Cuando tenemos como principal auditorio de nuestras acciones a los demás, al mundo. Y en realidad el hombre religioso trata de vivir de cara a Dios, frente a Dios, cuidando, si se quiere, por decirlo así, su imagen frente a Dios, y no tanto frente a los demás o frente a la opinión pública. Entonces tenemos que pedirle al Señor esto de vivir de cara a Él, cuidar la vida interior, preocuparnos por amar, por vivir la misericordia, por vivir en gracia de Dios, y no caer en esta doblez o en esta hipocresía de los fariseos, que por un lado se mostraban puros por fuera, pero no eran puros por dentro. Se mostraban inmaculados, con una serie de prácticas exteriores, con una serie de lavados, purificaciones exteriores del cuerpo, pero no eran puros en el interior, porque les faltaba la caridad, les faltaba la misericordia, les faltaba la vida de la gracia, y por eso vivían en esa doblez, en esa doble vida. Y Jesús les dirá justamente hipócritas por ese motivo, en razón de esa doblez. Puede ocurrirnos también a nosotros, a nuestros días, que por una parte nos mostremos interesados por cuidar el exterior, el cuerpo. Hoy se habla mucho de cuidar las formas, de cuidar el cuerpo, cuidar el físico, que todo sea bajas calorías, sin grasa, porque hay que cuidar la salud corporal. Pero no vemos en general la misma preocupación, la misma, el mismo entusiasmo por cuidar la vida interior, la vida espiritual. Es decir, un cuidado solamente del cuerpo, de lo exterior, una purificación de lo que está afuera, de lo que vemos. Y no es que sea algo malo comer con bajas calorías o cuidar el físico, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que cuando falta la fe, es muy fácil caer en la actitud farisaica. Cuidar solo lo exterior, cuidar solo el cuerpo, cuidar solo el físico, cuidar solo la apariencia y descuidar la vida interior, el ejercicio de la caridad, de la misericordia, del perdón, del perdón. Bueno, esto lleva a una suerte de doblez en la cultura actual, o de hipocresía, que a veces no es consciente, las personas a veces no se dan cuenta, pero eso no deja de ser una doblez o un desorden. También hay actitudes extrañas que hablan de una contradicción o de una doblez. Fíjense, hoy muchos defienden con mucha fuerza la vida de la naturaleza, la vida del planeta, la ecología, cuidar el planeta del calentamiento global, cuidar el planeta del cambio climático, pero poco reparan en cuidar aquello que es lo que le da sentido al planeta. Y lo que le da sentido al planeta no es tanto la naturaleza, sino aquel que la habita. El hombre, el Hijo de Dios, nosotros, que somos el centro de la creación. Y esto lo digo no con una actitud egocéntrica, el hombre como centro en un sentido egoísta, sino en un sentido espiritual, teológico, bíblico, porque toda la creación fue hecha en función del hombre, para la felicidad del hombre. Con lo cual, lo más importante es defender la vida humana, defender al hombre. Y a veces, y acá viene la contradicción que yo veo en algunos casos, quienes quieren salvar el planeta del cambio climático o del calentamiento global, cosa que además es un poco confuso este tema, porque bien no se sabe qué quieren decir cuando hablan del calentamiento global, porque según algunos no hay tanta demostración científica de que en efecto haya un calentamiento global. Pero bueno, por una parte, quienes quieren salvar el planeta no siempre vemos que quieran salvar al hombre. Por ejemplo, hay personas que están a favor de la ecología o de salvar el planeta, pero están también a favor del aborto. Y uno dice, ¿cómo se entiende esto, ¿no? ¿Ven? Es decir, no es que esté mal la lucha por cuidar el medio ambiente, pero sin descuidar aquello que es más importante, como Jesús dice hoy en el Evangelio. Está bien purificarlo de afuera, pero sin descuidar aquello que es más importante, la purificación más importante, que es cumplir los mandamientos, no matar, respetar la vida, también la vida en el vientre materno, cuidar la dignidad humana, amar al prójimo como a uno mismo, amar no al planeta como a uno mismo, al prójimo como a uno mismo, amar a Dios por sobre todas las cosas, perdonar. Bueno, que podamos centrarnos en aquello que es lo principal, insisto, el perdón, el amor al prójimo, la caridad, la misericordia. Cuidarnos de vivir una vida meramente exterior. Se lo pedimos al Señor en este día. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.